was roaring in my soul. Truth is trapped like a fire in my bones. Make my mind no apologies. A day in the life of revolutionary. Here we go, here we go. Pues sí, amigos, comenzamos con mucha caña, intentando recuperar nuestra voz. Seguimos fastidiados de la garganta, pero aquí estamos, un lunes más, con golpe de voz, de 6 a 8 de la tarde, ofreciendo buena música, novedades, conciertos, etc., etc., todo lo que nos va llegando durante la semana. Os habla Juan Sin Techo, esto es Golpe de Voz y no desconectéis que tenemos un programa de 2 horas cargadito de buenas noticias. You got the money to pressure. You got the money to feed. When you're all gonna pressure, slide them all to be round. Pues después de escuchar lo nuevo de Volbeat, nos vamos con una banda local llamada Propicios Días y nos presentan su último videoclip llamado Fuego. Y qué decir, pues que en esta banda al bajo está nuestro amigo y colaborador Pichón. Pues potente tema el que nos acaba de dejar Propicios Días, y decir que este tema se llama Fuego y está estrenado de hace poquito este videoclip. No te lo pierdas, échale una ojeada para conocer a esta banda leonesa que vienen dando mucha caña. Y seguimos, nos vamos ahora con Debacle. Hace un tiempillo, este 2025, no hace mucho, publicaban Atrapados por la Máquina, uno de los temas que está incluido en Sangre, Punk Rock y Lágrimas. un discazo, un nuevo tema, unos cuantos nuevos temas de Debacle, una banda veterana desde Valladolid y que suena así. ...100% increíble la letra de esta canción, Atrapados por la máquina, que nos cuenta Debacle. Y es que tenemos que usar la música para dar caña para lo que nos viene, así que no hay que callar. Y nos vamos con una banda que este verano pasaba por León, por un festival que nace en Mansilla de las Mulas, y ellos son Ella la Rabia. Banda que conozco desde hace tiempo, pero con este disco llamado Canción de Cuna Oceánica nos conquistó a todo el mundo que estuvimos allí viéndolos en directo. Y bueno, sorprendente, temazos, músicos de 10, jóvenes dando mucha caña en temas como este, Santa. Pero lo recuerdo. No costaba arrancar la pena de las garras del momento. Recurrí a fantasmas para batir a mis demonios. Ahora habito la jungla donde otro fallo es una bala menos. Recuerdo encajar pero sentirme diferente. Recuerdo soñar con volar lejos como mi hermano. Lloré, cogí fuerzas y seguí andando. No pude evitar que la soledad que teme mi padre diera de lleno. Y ya no habrá ningún rincón en La Palma donde me pueda esconder. Más allá de por lo que se escapa, piel. No existe arma contra este enemigo, mi memoria mortal. Solamente si caigo contigo nos podremos salvar. Nos podremos salvar. Pues ahí teníamos a Ella la Rabia, qué gran banda. Y seguimos, nos vamos ahora con Esguince, que junto a Carne Cruda en directo grababan un tema llamado Niñato, hecho en el Babilón, y podemos escucharlo y verlo en videoclip al mismo tiempo. Miraste al suelo sin aire, sin fe, pero no te rendiste y te alzaste otra vez. La vida te exprime, te dobla, te parte, te enseña a sufrir para hacerte más grande. No hay gloria sin golpes, ni luz sin dolor. Recuerda, cada herida forja el valor. Porque nadie dijo que fuera fácil, nadie prometió que sería justo, pero piensa siempre en lo más importante. Un nuevo día te espera adelante. Levántate, aunque duela el cuerpo. Levántate, aunque el miedo te... fuerte, más duro. Atravesamos el fuego, esquivamos la bruma. Nos follamos al miedo cuando brilla la luna. La vida te empuja, te pone a prueba. Te rompe los huesos, te roba las fuerzas. Pero si caes y te vuelves a alzar, recuerdas la vida queriendo enseñar. Porque el poder quiere verte roto, sumiso, callado, tirado en el suelo. Pero tú no dejas que eso te afecte. Levanta la cabeza y mira al frente. Levántate. Vas a caer y va a doler. Vas a pensar que no puedes más, que todo fue en vano. Pero ahí, justo ahí, cuando todo arde, cuando nadie te mira, cuando sientes que no queda nada, recuerda quién eres, recuerda por qué empezaste. Y levántate una y mil veces más. Levántate. Si mañana vuelves a caer, recuerda esto: no hay derrota si te vuelves a poner en pie. Levántate. ¡Levántate! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Menudo hartón de llorar. Estaba por los más grandes. Jodida cebolla. ¡Escape! Me pican los ojos y me arde la memoria. Los hombres no lloran, gritaba el refrán. Pero aquí estoy hecho polvo sin miedo a llorar. El que nunca se quiebra está roto por dentro, vacío sin aliento. El que se permite soltar el dolor se levanta más vivo, se levanta mejor. El que nunca se quiebra está muerto por dentro. Un fantasma sin cuerpo. Los hombres lloramos, aunque no lo confiesen. Los duros, los flacos, los que nunca se estremecen. También llora el loco que grita en la esquina y el sabio que calla porque todo lastima. Llora el valiente después de la guerra. Llora el cobarde escondido en su tierra. Llora el que ríe. Llora el que miente. Llora el que ama. Llora el que pierde. Y también el cabrón que se dice valiente. Los hombres si lloran, ya te lo digo yo, que los he visto en el infierno. Llorando con rabia, no me quedan lágrimas. Con ellas y en el mar muerto, se me secaron los ojos, pero el pecho sigue abierto. No llores, sé duro, trágate el miedo. Puta frase. Los hombres no lloran. El orgullo no salva, la rabia no cura. El hombre que siente es el que perdura. Que nadie me venga con normas de acero. Yo vivo a mi modo y lloro si quiero. El corazón me late como un tambor que explota. Nunca nadie enseñó que llorar es fuerza. Y yo lo descubrí en medio de la tormenta. Los hombres lloramos, sí cabrón. Los que caen y se levantan. Los que aman sin razón. Los que gritan, los que tiemblan, los que nadie ve. Y aquí estoy. Pues aquí teníamos a esta banda desconocida para nosotros, llamada Locura Poética, y ese tema que acabamos de escuchar, Los Chicos, Los Hombres También Lloran, y que está incluido en este... Que se nos mete de nuevo el tema, perdón, de ese disco llamado Volumen 2, y la banda, como os comentaba, Locura Poética. A ver si investigo un poco más y el próximo lunes os hablo un poco más de ella. Y nada, Pura Pose nos deja otro videoclip de su último trabajo llamado Te Dejo Es Jódete Pero Al Revés, que se editó con Maldito Record, y este tema que escuchamos a continuación se llama Mi Planeta. pues inmólate, como dicen ellos, Radio Crimen. Y nada, que como sabéis va a haber un parón de la banda, no sabemos si largo o qué pasará con la banda. Sí que hay parón de Radio Crimen y es una pena porque qué ganas de volverlos a ver en directo. Espero que este año lo consiga antes de que ellos paren. Y seguimos, otra banda que nos acaba de sorprender con nuevo trabajo, que ya han puesto fecha y ellos son No Conforme. Nos comentan que a finales de año tendremos nuevo disco y nada, colaboración de Cuchi Romero en este tema Amaneceres, y ellos son No Conforme. En los ojos que no quieren mirar, busco las aceras en los labios que no besan las respuestas que te hicieron callar, busco en la basura aquellos versos de medula de las noches que pudimos quemar, busco en las cunetas el silencio de nosotros, tantas voces que no pueden gritar, y ahora busco en las entrañas de esta puta sociedad, y ahora busco en las entrañas de este mar explotar. Todo en mil pedazos. Pues aquí teníamos a la banda Amén, Las calles son nuestras, videoclip, imágenes grabadas en Bogotá, Colombia, donde han estado por ahí ofreciendo su música. Y seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Y presentamos ahora a 8 años después, banda de rock pop electrónica que nos llega por mensaje diciendo que el 16 de octubre será su debut discográfico. Hasta el momento nos han presentado 2 temas, uno 50 días y otro el que vamos a escuchar a continuación. Pero el disco o EP, como queráis llamarlo, va a incluir un montón de temas, 5, donde podemos destacar la música más tirando a música indie, a música rock, pero bueno, se nota los toques electrónicos. 8 años después es un proyecto de uno de los componentes de Dover, y qué decir, pues nada, que lo escuchamos ahora, su segundo tema presentación, llamado Idus de Enero, y nada, el 16 de octubre nos enteramos del resto de temas que hay ganas de escuchar. Pues aquí teníamos a 8 años después, banda que va a sorprender con este nuevo trabajo y presentación de este proyecto. que lo tendremos, pues eso, en unos días. Y vamos con una banda que ha sorprendido este fin de semana, especialmente en el Gran Café de León. Y os quiero hablar de Kitai. Venían a presentar su nuevo proyecto con nueva vocalista. Kitai ha tenido cambios en la formación y cambiar la voz a veces es un poco duro, pero lo han conseguido. Han dado un concierto de 10, lo han dado todo y la fiesta estuvo asegurada durante todo el concierto y después, porque se lo pasaron bien en otros lugares. Pues nada, lo nuevo de Kitai con nuevo proyecto, vocalista femenina, que hace que los temas de Kitai suenen así, hasta que duela la noche. Ok, como Dani Martín con David Zotero, aquí todos peleados como primos pequeños, como Leo DiCaprio en una peli de Almodóvar. Tuviste un buen papel, pero no pegas ni con cola. Kitai han venido a León y han dado mucha caña y si tienes la oportunidad no te los pierdas.

Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con Vita y Mana. Un sexteto formado en Madrid en el 2005 que se denominan Groove Metal. Un sonido potentísimo y vamos con el tema Desfiguradas. Espero que os guste. We'll be right back. Pues ahí teníamos una vez más la colaboración de nuestro amigo Pichón y sorprendiendo, como siempre, con bandas cañeras. ¿Qué os voy a decir? Pues nada, que conocíamos a Vita y Mana, pero temas como este no lo ha desmarcado totalmente Pichón. Gracias, y el lunes que viene, ya sabes, deberes, a ver con qué nos sorprendes. Recognize this place, like a vagabond I roam, with no home or peace. Don't tell me how to live my life, I know that I'm not fine. Oh, am I still breathing? Oh, how do I try again? I can't let you go. Why exist? I wanna change the world, I wanna save the world, but I can't even save myself. Y vamos con otra novedad que tenemos calentita, y es lo nuevo de Daeria, banda ya veterana en la música y que ahora este 2025 vienen con un nuevo trabajo, pero hasta el momento un nuevo tema y videoclip que presentamos ahora mismo. Despierta. Llegar al sol. Ángel. Ángel. Ángel. Bastardos y bandidos, proscritos de la sociedad. En este circo el rey es un mendigo y el bufón es la autoridad. Pues aquí tenemos sonando a Thick White, la banda que acaba de presentar con el sello Maldito Records su disco La Corte de los Marginados. Tema que escuchamos a continuación y dan nombre a este nuevo disco. Bienvenidos, bastardos y bandidos, proscritos de la sociedad. En este circo el rey es un mendigo y el bufón es la autoridad. Transformaste el dolor en tu estandarte y las penas en diamantes que brillan al reír. Y en tu largo viaje al ataúd has tenido tiempo de aprender que cada sombra es hija de una luz y que el tiempo borrará el dolor del ayer. Hoy al anochecer tocaremos hasta hablar ya de un festival cargado de buenas bandas, muchas de fuera, mucho hard rock extranjero y también nacional. Os hablo del Lyon Rock Fest 2025, que se va a celebrar en nada, queda muy, muy poquito. Se va a celebrar en León el 8 de... A ver, un segundín que confirme, perdonadme. 8 de noviembre del 2025, no quería meter las patas, con bandas como la que suena a continuación. Así será el Lyon Rock Fest, donde estarán bandas como la que acabamos de escuchar, Pretty Mice. Care of Nine también estarán, Chef Canet. Before You. Remedy. Y bandas como la que vamos a escuchar a continuación, tremenda, Steel Heart. Thank you. Ahora sí, Steel Heart con mejor sonido. Banda que van a estar en el Lyon Rock Fest 25-8 de noviembre, Palacio de Congresos León. Pues nada, te lo vas a perder, un festival ya, tercera edición del Lyon Rock Fest León, 8 de noviembre, Palacio de Congresos. Yo creo que no deberías de perderlo. Ahí lo dejo. Oh. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues nada, ya estamos de vuelta con esa caña que habéis escuchado y queremos presentar otra novedad que tenemos en Golpe de Voz. Es lo nuevo de la banda Acero, que están presentando el LP 3 La Madrugada, editado con Carcajada Record y con la colaboración de Xavi Moreno de La Fuga y muchas cosas más. Os dejo este tema llamado Hijo de la Rueda y esto es lo nuevo de Acero. Caminos para después encontrarme perdido. He derribado castillos sumido en el sueño, despierto en el frío. Bienvenido, regalo del destino, hijo de la rueda, siempre estarás conmigo. Bichito, un momento. Nunca hablo si yo no lo siento. Cuando hay que luchar en la vida, yo elijo la causa perdida. Por los pies en el suelo, tiempo habrá para estar en el cielo. Que no te envenenen la mente, no traiciones tampoco a tu gente. Camina, imagina, disfruta, construye. Aparta lo malo, levántate y fluye. Levántate. Y antes de que se nos eche encima la hora, quería presentaros el nuevo tema y videoclip de la formación original de Obús. Tras 20 años, un videoclip y una gente deciden de nuevo juntarse y aunque no es la trayectoria que llevan todos juntos, pero después de 20 años siempre hacia adelante, el tema que publican y deciden juntarse de nuevo. Esto a veces pasa una vez, como dicen, en la vida. Este 7 de octubre se juntaron para sus 20 años de reunión, de juntarse los clásicos de la banda de Obús desde el principio. Y nada, vamos a seguir porque nos queda poquito tiempo, apenas algo más de 10 minutines, y queremos presentar muchas cosas. Pero bueno, antes se llamaban Volvoreta, ahora han cambiado y se llaman Vamos con Todo. Ya están presentando este nuevo cambio de nombre y seguramente que si los ves por algún cerca de tu ciudad te vas a ir a verlos porque te van a gustar. Cansada de palabras y amores ciegos. Control. Bueno, pues ahora sí ponemos punto y final a este lunes tan completito. Espero que os haya gustado. Y nada, decir que nos están comunicando que el 2026 va a venir tela marinera de conciertos, bandas que van a pasar por León y que nos van a ofrecer sus directos, festivales que van a seguir adelante, otros que caerán por problemas. Y bueno, dicho lo dicho, hay que apoyar la música y así lo haremos como lo estamos haciendo desde Golpe de Voz. Nada, Pichón, deberes para el lunes que viene y alguna sorpresita tendremos el próximo lunes. Gracias y nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo de Juan Sin Techo.